brava, el dueño dándole palo y la perra dándole diente. Ay, viene la perra que me iba mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Es una perra valiente, es una perra tan brava, ella se unta manteca pa' que los perros la laman. Sonora Dinamita, la perra que muerde y muerde. ¡Sana!